así en la miseria. Y poco aprendí a valerme por mí mismo. Y el tiempo de a poco quizás me va enseñando a reconocer lo que aún no reconozco. No me importa que digas que soy patético. Chicos rompiéndose el alma por un pedazo de pan, y sin embargo para tu clase son patéticos. Estás hablando de mal, diciendo que sos más que ellos. Y anoche te vi limpiarle el culo a tu perro. No me importa que digas que soy patético. Patéticos somos. ¿Crees que viajas en primera clase y no es tan así? ¿De qué clase me hablas? De la clase de personas que destruyen la autoestima de los demás. No me importa que digas que soy patético. Patético sos vos cuando decís. ¿Crees que te hagas en primera clase y no es tan así? ¿De qué clase me hablas? De la personas que